Pocos fueron detenidos, gente de Amado Carrillo, un traficante famoso, de apodo muy conocido. Dicen que allá en Sinaloa la boda se celebraba. En la finca de Carrillo, toda su gente invitada para asistir a la fiesta que su hermana se casaba. Tres avionetas mandó a Cuernavaca, Morelos, a traer los invitados. Así ordenó el de los cielos, de Toluca a Sinaloa, luego emprendieron el vuelo. Al llegar a Sinaloa, los estaban esperando. Detuvieron los pilotos por causa del contrabando, agentes de la PGR y soldados auxiliando. El poderoso Carrillo tenía gente resguardando. El gobierno mexicano lo seguirá investigando por ser jefe del cartel y también del contrabando. Ya con esta me despido, aquí el corrido se acaba. Las avionetas que usaban ya fueron decomisadas, pero al Señor de los cielos no le han podido hacer nada.